normas de convivencia en la comunidad. Escuchar y respetar las ideas de los demás. Comunicarse de forma adecuada. No tirar basura en espacios públicos. Respetar los espacios reservados para personas con discapacidad. Usar el cinturón de seguridad. Evitar las comparaciones. Recuerda que nosotros los peatones tenemos reglas que cumplir. Cúmplelas y sea un buen ciudadano. Radio Peques, tu voz más allá de nuestras fronteras.